¿Habemos recolección? Okay. No, todavía no. Pero están a nada. Están a nada. ¿A 40 minutos? Sí. Y a las 11 hay una reunión para cerrar todo. Bueno. Hay buena predisposición, por eso estamos con Luciano Lafosse, quien es uno de los que llevó la negociación adelante, para hablar un poquitito de qué se trata esta nueva negociación y por qué ya está tan cerca. Luciano, gracias por atendernos cuando tenés muchísimo trabajo. Hola, gracias. Sí, me encanta tu optimismo. Digo, todavía estamos, no está cerrado nada. Hay una propuesta en la que van a venir a charlar de los dos delegados del gremio. Nosotros venimos con una buena propuesta, entonces me parece que digo, somos optimistas también, pero todavía no hay nada cerrado. Si cierra, se firma todo. Se supone que sí, es una propuesta que es alguna de las cosas que nosotros estábamos pensando desde hace algún tiempo, en el que es, si bien mantener ciertas bonificaciones, la idea es tratar de también impulsar un esquema de productividad que tenga que ver con la cantidad de residuos que cada uno de los recolectores o cada uno de los recorridos va levantando, ¿no es cierto? Y eso es el tema bonificaciones. Y los otros temas que pedían, bueno, el tema de los camiones, el tema de reorganización de recorridos, ¿eso también está en esta nueva propuesta? Estamos planteando es generar una mesa de diálogo entre, bueno, esto implica también una mayor cantidad de trabajo para la noche, entonces hay una que abrir una mesa de diálogo también con el sector de la noche para impulsar estas modificaciones, digo. Entonces, estos no son de la clase de cosas que no son de por ahí que se resuelven de un día para otro, sino que implica un diálogo también con otros sectores que hoy por hoy no están también involucrados en esta negociación puntualmente. ¿Son los temas en cuál iría esta nueva propuesta? Sí, fundamentalmente en eso, en hacer algunos cambios con respecto a gestiones, que también a nosotros nos interesa impulsar, para de alguna manera también dar mejorar el servicio que nosotros estamos dando, dando certezas de días que tienen que pasar, horarios que tienen que pasar por distintos lugares de la planta urbana de Tandil. ¿Propuestas ya la tienen ellos? Sí, se las fue presentada ayer por el Ejecutivo, por eso ahí nos vamos a sentar a charlar, y uno cuando se sienta en estas reuniones siempre es optimista respecto de que lo que se propone va a tener el compromiso del otro sector y la comprensión también, ¿no es cierto?, del sector de los recolectores. ¿Hay buena predisposición por ambas partes? Entendemos que sí. Gerardo. Sí, ahí le paso, escuchando también Luciano Lafosse. Bueno, un saludo para Luciano, buen día. Esta nueva propuesta, Luciano, ¿significa también un aporte, un incremento presupuestario? Digamos, ¿hay una partida de dinero dispuesta? Mirá, nosotros lo que estamos haciendo ahora es mutar en buena parte del servicio que nosotros estamos haciendo, de la forma de pago de esto. En términos de volúmenes generales, no va a ser menos en términos generales de lo que vamos a terminar afectando por parte de lo que es el presupuesto municipal. Entonces, lo que se va a buscar también es una forma de compensación para que esa compensación se ajusta en función de esto que yo estaba planteando, un esquema de productividad en el que aquellos recolectores que trabajen y que levanten mayor cantidad de residuos van a tener una compensación, un reconocimiento salarial para esto. O sea que se cambia la forma en la que se paga ahora, digamos. Exactamente. Más relacionada con la productividad. Exactamente. Y esto implica, digamos, porque cuando en el primero de mayo el intendente dijo que no había más dinero para bonificaciones y para horas extras, ¿no? Ahora, este cambio, entonces vos decís que no se vuelven a tomar este tipo de partidas, digamos, no es que el volumen de plata que en su momento se sacó vuelve a ponerse. Sí, pero en términos generales esto es un esquema que funciona un poco de los cálculos que nosotros tenemos en el Ejecutivo, impacta negativamente, digamos, va a ser un costo menor que va a tener para el municipio la erogación de esto, por eso que nosotros estaba recién diciendo que apelamos a la responsabilidad y a la consideración por parte de los recolectores. Pero en términos generales el municipio va a terminar pagando menos volumen de dinero. O sea que esto entonces no va a traer después un reclamo de otras áreas. Esas cosas es más difícil de saberlo, ¿no es cierto? Pero entendemos que, no depende tanto de nosotros, puede llegar a ser que sí, puede llegar a ser que no. El propio gremio esta semana hizo una propuesta de elevar para la charla de la paritaria. Entiendo que no debería modificarse demasiado eso. Ahora, Luciano, hay algo que no me termina de cerrar. O sea, a ver, desde el punto de vista de lo que cobra cada recolector, ya sea el turno mañana o el turno noche, ¿qué va a tener? ¿Un básico específico y después una diferencia por productividad? ¿Eso sería? Exactamente. Además, ellos tienen una bonificación por criticidad, que también que durante todo este tiempo se mantuvo por la actividad crítica, y después el salario se va también a componer por una cantidad, lo que antes en otro momento eran recorridos caídos, ahora va a mutar a otra cosa que tiene que ver con la cantidad de residuos que se levanten en cada uno de los recorridos. ¿Eso es por tonelada y por cuadras sería, o solamente por toneladas? Por toneladas. Bien. Bueno, Luciano, gracias. Listo, chicos, un saludo. Hasta luego. La última corrección, si se arregla al mediodía, si se arregla todo, ¿están de acuerdo? ¿Cuándo se comenzarían a trabajar el tema de recorridos? No, bueno, en esa misma mesa que nosotros estamos planteando de realizar, ahí vamos a estar tirando esas cosas que tienen que ver con la mejora en el servicio, ¿no? Luciano. No, gracias a ustedes.